El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tradición Musical. 60 minutos de un viaje por la música tradicional de todo nuestro continente. Y bueno, estamos iniciando esta edición con algo de fiesta, algo de sabor quiteño, ¿no es cierto? Estábamos escuchando a la banda Conmoción desde Chile con un tema muy conocido y muy querido para todos los que habitamos acá en el centro del mundo, un chulla quiteño ejecutado a la manera que lo hizo banda Conmoción. Este tema aparece en el segundo trabajo discográfico de esta agrupación musical chilena, un trabajo que lo han denominado Cuerpo Compartido, en donde se recogen a través de 17 temas musicales de toda Latinoamérica, lo mejor de la música tradicional, y se fusiona con un poquito de música moderna, ¿no? Arrancábamos con este tema este día debido a que la próxima semana ya se vienen varios eventos para homenajear la Fundación Española de aquí de Quito. Vamos a estar contándoles un poquito de lo que se viene ya la próxima semana, algo de las agendas, a qué lugares pueden asistir. Esa es un poco la programación para la próxima semana. Para hoy vamos a seguir enmarcados un poquito en la música tradicional de todo el mundo. Es así que vamos a estar por el centro de Europa, también vamos a estar por algo de Asia y también, por supuesto, por nuestros sonidos de los Andes. A propósito, yo les quiero contar una pequeña noticia que va correlacionada con el segundo tema musical que les vamos a programar más adelante. Se trata de la cantante peruana Damaris. Ella es una de las cantantes jóvenes que han sabido abrazar a la música tradicional de su Perú. Y bueno, ella ha sabido abrazar esa tradición porque su madre es Saigua, una cantante de música folclore y también popular de la parte de la región de Ayacucho del Perú. Y bueno, la noticia llega de que ella se encuentra en Europa, precisamente en París, realizando varios conciertos, y un concierto lo realizó esta semana en la sede de la UNESCO. Esto lo realizó como una apertura para dar a conocer a toda Europa la música que tiene Perú y también la música que tiene los Andes. El trabajo artístico de ella muchas veces se equilibra más bien entre los elementos autóctonos, los elementos andinos con otros elementos de esta época, con otros elementos del siglo XX. Es así que su estilo musical es muy notorio, fusiona un poco lo indígena y también lo pop. Esa es una firma que ella ha podido posicionar en el mercado internacional. Ella se dio a conocer a nivel internacional desde el 2008. Esto les cuento porque se ganó la gaviota de plata, en el Festival de Viña del Mar del 2008. Entonces fue ahí donde fue en ese momento cuando se empezó a dar a conocer. Otro proyecto que le ha unido bastante a nuestro país y también a la región, a los países, a las poblaciones que somos parte de la comunidad andina, es el proyecto Pasión en los Andes. Este fue un proyecto musical en el cual varias mujeres de los países que compartimos la cordillera de los Andes hicieron este disco y trataron de personificar a varias mujeres trascendentes en la historia de cada país. Por la parte de Damaris, ella encarnó a Micaela Bastidas, quien es una precursora de la independencia del Perú, y por la parte de Ecuador estuvo Mirella Chesa, quien encarnó a Manuela Sáenz. Y bueno, ese fue un proyecto musical en el cual tanto Colombia, Ecuador, Bolivia, también la parte de Chile, la parte de Sudamérica, del Cono Sur, también estuvieron representadas por otras mujeres. Que bueno, ojalá podamos ya contar con este proyecto, este disco, y también poderlo difundir. De mi parte, ¿qué tal si nos vamos con música y nos vamos con la protagonista de estos pequeños minutos? Vámonos con Damaris en el tema Tusui Kusun. Soy Dios, mi amo es el viento. Cusico y Sungu, manan, manan, yang, hachucan, ha. Cusico y Sungu, ayim, ayim, taita, intipa. Se oyen los cantos, mi amo es el viento. Cusico y Sungu, que el camino ya está muy cerca. Cusico y Sungu, que la noche ya está aclarando. Ya, na, y camino, soy Cusunta. Claro que sí, ahí estábamos disfrutando de este tema de Tusui Kusun que nos traía Damaris desde el Perú y que les contaba que también se encuentra en este momento por Europa. Realizó un par de conciertos en la sede de la UNESCO en París. Yo les recuerdo que hasta la próxima semana, hasta el 7 de diciembre, hasta el 6 de diciembre se van a estar aceptando las votaciones para la ciudad de Quito, para ver si se gana entre las 7 nuevas ciudades maravillas. Ustedes pueden ayudar a nuestra carita de Dios acercándose al portal web www.net7wonders.com y darle el voto a nuestra ciudad de Quito. Adicionalmente también pueden dar el voto a las otras 3 ciudades latinoamericanas. También está La Habana de Cuba, México, por supuesto de Ciudad de México, y también está La Paz, capital de Bolivia. Con esta información, ¿qué tal si nos vamos a recorrer más del mundo? Nos vamos a dar la vuelta al globo terráqueo a seguir buscando más música. Tradición musical está contigo en las alegrías. En las penas. En los desafíos de la vida. Sobreviviendo. En el romance. Y por supuesto, en los triunfos. Bien, continuamos acá en Tradición Musical, 60 minutos de música tradicional de todo el mundo. Como ustedes saben, el programa para el día viernes es presentarles unas propuestas musicales con un estilo un poco innovador. Escuchábamos algo desde Argelia, desde ese lado del Mediterráneo, pero ¿qué tal si nos trasladamos un poquito, digamos, un poquito más al este, adentrándonos un poquito por Europa Central, trasladándonos a Asia y lleguemos a la India? La India en los últimos años se ha caracterizado por ser un país emergente, parte de los BRICS, de este conjunto de grandes países que se prevén ser las futuras primeras potencias de los años venideros, ¿no? Y bueno, entre las industrias de la India, aparte de las industrias de construcción, las industrias de informática, también una industria que ha crecido bastante es la del cine, y se han caracterizado por darle una firma particular, semejante al lado occidental, semejante al de Estados Unidos, pero también con su característica. Me refiero a la industria de Bollywood. Así se llama la empresa de ellos, Bollywood, donde dan a conocer al mundo entero diversas historias de románticas, otras son históricas de sus dioses, de las castas, y bueno, de alguna manera dan a conocer la cultura hindú al mundo occidental a partir de esta industria de cine de Bollywood. Una característica de la mayor parte de sus producciones es que están siempre acompañadas por musicales. Hay coreografías, hay bailes y hay mucha música. De una producción que saliera hace varios años que se llamaba Rey Ahsoka, vamos a escuchar el siguiente tema musical. Thank you.

Les contaba que esta semana hemos estado con la Feria Internacional del Libro. Muchos eventos, muchos invitados y muchas cosas por conocer. Hoy mismo les cuento algunas cosas que ustedes pueden visitar aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 17:30 tenemos un microfestival de poesía. Esto se va a realizar en el pabellón alternativo, que es parte de la del hall, dígase de esta manera, de en la entrada del Teatro Nacional. También tenemos a las 18:50 una presentación de un trabajo escénico donde se va a unir la danza en la cumbia, la danza con la cumbia. Eso va a ser en el hall. También tenemos algo literario, la presentación del cuarto libro de Silvia Stornayolo. Este es un libro de cuentos que le ha titulado Fundamental. Se va a presentar a las 19:00 en el aula Benjamín Carrión. Muchas personas ya conocen el estilo de escribir de Silvia Stornayolo, un estilo que engancha al lector, porque muchas veces es muy cómico, sarcástico y simplemente saca una pequeña risa en los renglones de sus obras. Así que no se pueden perder la presentación del cuarto trabajo literario de Silvia Stornayolo. A las 18:00 en la sala Jorge Casa tenemos un recital de poesía viva. Esto va a ser a las 18:00, como les digo, y también un homenaje a las 16:00 en el aula Benjamín Carrión. También a las 16:00 un homenaje a Efraín Jara Hidrobo. Hay varios personajes invitados también que van a darle un sentido homenaje por su trabajo en la cultura ecuatoriana. También para el día de mañana, les cuento que mañana se va el Ministerio de Cultura, va a realizar un evento para recordar el aniversario número 50 de un himno nacional, una canción que ha identificado a todos los ecuatorianos en diversas partes del mundo. La canción se llama A mi lindo Ecuador, de Rubén Barba, y ese homenaje lo van a realizar acá en el museo del Ministerio de Cultura, que se encuentra aquí en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a estar Pueblo Nuevo, también va a estar Rubén Barba y algunas autoridades de nuestro país. Van a realizar este sentido homenaje de esta canción muy querida, muy conocida. La semana que viene estamos ya con un montón de eventos de las fiestas de Quito, y un evento que se suma a este oleaje de festividades es la obra Un hombre muerto a puntapiés. Es una versión libre del cuento de Pablo Palacio, que lo han trasladado a las tablas del teatro. Los que han hecho este trabajo son el colectivo Z, un colectivo de danza y teatro, que van a presentar este trabajo el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre a las 20:00 en la Casa Teatro Mala Hierba, ubicado en la calle Sodiro 345 y avenida 6 de diciembre. Para no perderse, mayor referencia, frente al Churro de la Alameda. Con esta información, ¿qué tal si vamos a seguir escuchando más música? Vamos al centro de Europa. Aquí hay tres grandes personajes de la música europea, precisamente de Europa del Este. Están Jorak Bregovic, George Aldalar y Emir Kusturica. Recordemos que este último nos estuvo visitando hace 2 años, me parece, en las fiestas de Quito, y vino con toda la agrupación, con toda la música de su lugar de origen, de Bosnia. Ahí estaba Emir Kusturica en la Plaza de San Francisco. ¿Qué tal si escuchamos el tema que viene a continuación, que nos traen estos tres grandes de la música? Είναι μια λέξη που με έχει σακατέψει. Είναι μια λέξη που παντού μ' ακολουθεί και μου ζητάει λογαριασμό βράδυ πρωί. Γιατί δεν τη θέλω άλλο πια, την έχω βαρεθεί. Δεν τη θέλω άλλο πια, την έχω βαρεθεί. Καλάντα και τρίγωνα, κάθε Χριστούγεννα θυμάμαι ένα παιδί, μες στο θυμό βουτυγμένο será velorio y aquí sin los que grabí y puedo por allí cada estigmis y soy en la megalo y a ti. Μπήκαν εν έχειρο και μήνα με τα πει. Ο τοκογλύφος θα μας στείλει φυλακή. Ελένη, όλους μας την πλάτη σου μας έχεις φορτωθεί. Όλους μας την πλάτη σου μας έχεις φορτωθεί. Γάλαντα και τρίγωνα κάθε Χριστούγεννα θυμάμαι ένα παιδί μες στο θυμό βουτυγμένο σε ένα πελώριο γιατί σύθυρος και γραμμή λυγή που εμποραγεί κάθε στιγμή στη ζωή μου ένα μεγάλο γιατί. Estamos de regreso luego de escuchar esta balada del centro de Europa. Esa parte en la cual la cultura, un poco también el folclore griego se difundió ampliamente, ¿no? Y hasta ahora se sigue manteniendo y se siguen reproduciendo estas tradiciones. Yo les quiero contar que ya nos vamos con nuestro segmento episodio. Recordaremos esos sucesos de un 28 de noviembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de noviembre. En 1959 nace en Guayaquil el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, expresidente de la República, compositor, poeta. Sus poemas Salta de lecho niña, que fue musicalizada por Francisco Paredes Herrera y Responde corazón del doctor Humberto Saltos. Lo ignoro, vida mía. En 1896 nace en Manta, Manabí, el poeta coronado, José María Egas. Musicalizaron sus poemas Invernal, Nicasio Zafadi, Arias íntimas, Miguel Ángel Casares y Vaso de lágrimas, segundo Cuevaselli. En 1922 nace en Cubujíes, Riobamba, Chimborazo, el músico y director de la orquesta Falconi Junior, Alfonso Falconi. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bien, continuamos acá en el programa Tradición Musical. Avanzan los minutos y nosotros le seguimos ofreciendo mayor información de toda la cultura y las producciones musicales de todo el mundo. Ahí escuchábamos episodios, escuchábamos también esos personajes que han sido parte de la política, pero también de la cultura. El caso preciso de Alfredo Vaquerizo Moreno, un poeta y también presidente de la República de Ecuador. Vamos a continuar con más música. Les quiero hablar de Paté de Foix. Ellos son un grupo musical cuyo estilo puede definirse como una mezcla de tarantelas, dixieland, muset, tango y también jazz. Es liderado por dos músicos argentinos, aunque ellos se han considerado que su propuesta es completamente mexicana. Paté de Foix se formó el 18 de abril del 2006. Los líderes del grupo, Yayo y Guillermo, habían salido de su país natal, es decir, de Argentina, debido a la crisis de diciembre del 2001. Todos recordaremos el denominado corralito, como los llamaban ellos. Y bueno, llegaron a México y ahí fue donde conocieron al resto de la banda. Han participado en los festivales como Vive Latino en las ediciones del 2009, 2010 y 2012. Ganaron el premio Lunas del Auditorio en el 2010 en la categoría de Jazz y Blues. Y también tienen los premios Indie de la Music Awards del 2010 y también del 2012. Años muy intensos para esta agrupación. ¿Qué tal si nos vamos con un vals que nos trae la agrupación Paté de Foix entre un trabajo que en el cual colaboró mexicanos y argentinos? Vamos con este vals. Que vuelva la viola, que vuelva el violín y la acordeona de Don Serafín. Suena la viola, suena el violín. Ahí teníamos desde México a Paté de Foa. Continuamos con más información. Acá en la capital se está realizando el Centralazo, este festival de música que la Universidad Central lo ha estado realizando año a año, y bueno, yo espero que algún día llegue a adquirir las dimensiones del, como lo realiza la Universidad de México, la UNAM, a ver si ojalá algún día tengamos esas dimensiones en el Centralazo. Y bueno, uno de los artistas que está siendo parte del cartel de este festival es David Chumaña, con quien vamos a continuación en el siguiente tema. Si despierto en la mañana y me pregunto qué pasó, si es un sueño lo vivido o tal vez una ilusión. En silencio me levanto y reviso a mi alrededor y contemplo que mi herencia es un vivir junto a tu amor. Mi mirada cae lenta y sorpresiva en mi interior cuando te veo dormida en este espacio de los dos. Te contemplo muy callado para no interrumpir. Tu descanso me consuela ya que no te quieres ir. Oh, oh, oh, oh. Descanso me consuela ya que no te quieres ir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, te contemplo muy callado para no interrumpir. Y si por si algún motivo yo no te podría ver, buscaría dormir siempre y vivir en el ayer. Y si por si algún motivo yo no te podría escuchar, bloquearía mis sentidos para no contaminar el recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Guardaría las palabras dentro de mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, guardaría las palabras dentro de mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, el recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Y ahora que me hago aquí intoxicado por tu amor, tus palabras son la dosis de mi alma y mi motor. Intoxicado de tu amor depende mi corazón. Tus caricias son la dosis de mi alma y mi razón. Intoxicado de tu amor depende mi corazón. El recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Intoxicado de tu amor depende mi corazón. guardaría las palabras dentro de mi corazón. Intoxicado de tu amor, depende mi corazón. En recuerdo de tus frases y el sonido de tu voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahí teníamos la presencia de David Chumaña, como les contaba, que se encuentra en el Festival del Centralazo. Vamos cerrando ya esta edición de Tradición Musical. Espero de que estos 60 minutos hayan sido de su agrado. Mi nombre es Darío Males y también agradezco el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina máster. Les recuerdo que la próxima semana estamos lunes, martes y viernes de 15 a 16 horas. Muchas gracias. Sigan en compañía de los 940 AM. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.